En otro orden de cosas, a 18 minutos del sol. Por favor, por favor, les pido que vuelvan a sus asientos. Ustedes ahí en el living de casa, bailen, bailen, están ahí, y mientras yo canto, bailen. A 18 minutos del sol. Y no me abandones nunca. Seguimos en a 18 minutos del sol y sigue la posibilidad de que se comuniquen vía mail a 18 minutos del sol @gmail.com, como también existe la posibilidad de que ingresen al www.18minutosdelsol.blogspot.com y desde ahí bajen o escuchen los programas ya emitidos, o también se suscriban al universo Spinetta, grupo de Yahoo, donde pueden compartir todo tipo de información spinettiana. Les recuerdo que estamos en Radio Éter, www.radioeter.com.ar, que tiene una grilla de programación y esta emisión se repite en distintos horarios y días. Les recomiendo que lo chequeen desde ahí, desde la grilla, y también disfruten de la programación de otros programas tan interesantes, y que los hay. Y los invito a que cambiemos de canal. Estábamos en el 11 y les sugiero que pongan el 13. Año 1985. Época Jade, época de Badía y Compañía, época de sorpresas. ¿No, Luis? Y te doy una primer sorpresa, Badía. Te doy. Bueno. Vamos a hacer un tema nuevo, esa es la sorpresa. Se llama Entonces es como dar amor. Ya me vendí. Hola, te traigo esta canción que descubrí en el deslinde, y esta pena ya pasó. La lluvia desnuda marabunta sin lugar para saciarse, y qué otra cosa queda ahora más que aquella larga espera. Entonces es dar amor, y la distancia no me llegará. Entonces es dar amor, y la distancia no me llegará. Y es que te quiero de verdad, y es que te siento de la lucida es de noche y ya no soy. Por favor, entonces es como dar amor, y la distancia no me lleva. La distancia no me lleva, y es que te quiero de verdad, es que te siento de verdad. Oh. Te tiro la bombón, bombón, de la luna. Distancia no me llevará. Y es que te quiero de verdad. Y es que te siento de verdad. Yeah, yeah. Oh. Y vamos de sorpresa, en Canal 13, en Badía y Compañía, en 1992, se juntan por primera y única vez Luis Alberto Spinetta y Mercedes Sosa para hacer un clásico, Barro Tal Vez. Por primera vez voy a cantar con él. Bueno, yo ahora siempre canto con León. Thank you. aunque se pudra mi boca por callar. No se vayan, ¿eh? Sigue siendo 18 minutos del sol. Bueno, a ver, les doy una pista. Era la canción que identificaba uno de los programas más populares de la televisión argentina allá por los 90. ¿Se acuerdan? No arranca esto. Bueno, esta canción pertenece a un grupo que se llama Desacados, o se llamaba Desacados, ellos la interpretaban, y la canción es Ritmo de la Noche, al igual que el programa que conducía Marcelo Tinelli por Telefe, que se dio el gusto de invitar a los más variados, a lo más variado del ambiente musical. Y a ver si ahora lo recuerdan con el estribillo. Ahora sí. Ok, no los castigo más. Quien también tocó en este programa es Luis Alberto Spinetta, Ritmo de la Noche. Flaco, ¿con qué se va a encontrar la gente el 4 y 5 de diciembre? ¿Con qué Spinetta se va a encontrar después de tantos años de trayectoria en la música argentina? ¿Qué ha cambiado en vos en estos años? Mirá, se van a encontrar con el mismo de siempre. ¿Con los mismos temas de antes también? ¿Con todo? ¿Hay algunas? Gracias. Hay de todo. Vamos a estrenar básicamente Peluzón of Milk, que es el último disco, y vamos también a pasar por una serie de músicas de todos los tiempos de mi obra, ¿no? ¿Los viejos temas también? Alguno que otro también, va a ver. ¿Qué otro? ¿Alguno que otro no también? Sí, claro, porque sí, yo soy,

Pelusón of Mil. Luis, te reagradezco que hayas venido a este segundo programa a Hacerlo por Mí. De esta forma tuvimos casi toda la familia Spinetta completa tocando acá en Hacerlo por Mí. www.a18minutosdelsol.blogspot.com